Con amor. Que me borraras de mis sueños y poder desdibujarte. Ojalá pudiera ahogarte en un charco lleno de rosa y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera borrar. Vuelve corazón, vuelve a mi lado. Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no. Ojalá y que me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver. Y ojalá y te me borraras por las noches en el día, para no volverte a ver. Y ojalá y te me fumaras de mis sueños, vida mía, para no volverte a ver. Mariano Celaya. Con amor, con amor. ¿Cómo puedo yo borrar tus besos, vida? Están tatuados en mi piel. Quiero de una vez por todas alargarte, borrarte de mi ser.